veo posarte en la tierra ennegrecida, adormitar seis lunas cosecheras, o despertar tu sueño en primavera, develando el misterio de la vida, o partir de la mano encallecida al mismo surco que la mano abriera, portando silenciosa la quimera de emerger en verdor simple y erguida, con destino de fruto a lontananzas, volando en polen el aire te acaricia, fecundas en espigas, bebes brisas y adornas, vuelta en flor campo y labranza. Eres mujer, por ello simbolizas lo que nos dio el Creador, dulce esperanza.